Mi corazón retumba en esta noche para que todos ya se hagan a bailar. Lo baila toda la gente de mi pueblo, que salgan todo este ritmo a gozar. Corazón retumba en esta noche para que todos ya se hagan a bailar. Lo baila toda la gente de mi pueblo, que salgan todo este ritmo a gozar. Que todo se hace bailar y enloquecer. Me baila toda la gente de mi pueblo. Mueva caderas y mueva ya los pies. Sé que tiene ese ritmo contagioso. Que todo se hace bailar y enloquecer. Me baila toda la gente de mi pueblo. Mueva caderas y mueva ya los pies. Bailando ya se ve, bailando cumbia, bailando ya se ve.